Carlos Díaz, referente de la Organización de Derechos Humanos de Tandil, que reúne a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, analizó la victoria de Milei y el futuro del campo popular. Sobre el resultado del balotaje, marcó algunos de los puntos que desde su visión aportaron a la victoria de La Libertad Avanza. Llevábamos 8 años de inflación. Por el otro, se ha producido un cambio, tanto cultural como político y sociológico. Y por último, la dirigencia ha perdido representatividad toda, radicales, peronistas, a excepción de Bullrich, que nos ha equiparado en fuerza y en lealtad, digámosle, a los peronistas. Supo mantener a su fuerza que votara disciplinadamente a Milei. Si no, no hubiese ganado, no había manera. Ella puso un 20% de los votos que tiene Milei, lo puso Bullrich, que logró que su gente fuera leal. Carlos Díaz destacó la enorme capacidad de lucha y resistencia del pueblo y planteó que debe ser muy bien organizada para afrontar lo que viene. Nuestra patria tiene una cultura de la resistencia. Hemos resistido las invasiones inglesas, a los unitarios, el liberalismo en sus inicios. El peronismo tuvo 18 años proscripto, la dictadura, el genocidio, el menemato. Hemos resistido a Macri. No hay otro camino que no sea la resistencia. Sí tiene que ser muy ordenada, muy organizada, muy bien planificada, porque esta gente tiene una violencia sin escrúpulos y eso los torna muy peligrosos. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaleo Full, la radio del Centro Cultural La Pieza.